Huracanes eléctricos. Historia presentada por Ciencia en NASA. Tres de los huracanes más potentes del 2005 mostraron también una alta actividad de misteriosos relámpagos. 9 de enero del 2006. El sonido retumbante de los truenos y el crepitar de los relámpagos usualmente significan solo una cosa, que se acerca una tormenta. Sin embargo, por extraño que parezca, las más intensas de todas las tormentas, los huracanes, carecen notablemente de relámpagos. Los huracanes producen ventarrones, lluvias e inundaciones, pero en muy raras ocasiones crepitan con relámpagos. Sorpresa, durante la temporada de huracanes de 2005, que no ha tenido precedente, tres de las tormentas más potentes, Rita, Katrina y Emily, sí presentaron una gran actividad de relampagueo, y a los investigadores les gustaría saber por qué. Richard Blakesley, del Centro Mundial de Hidrología y Clima en Huntsville, Alabama, fue uno de los científicos del equipo dedicados a la exploración del huracán Emily utilizando la aeronave ER-2 de la NASA, una versión modificada del famoso avión de espionaje U-2 con fines de investigación. Al volar a una altura superior a la de la tormenta, notaron un relampagueo frecuente en la pared cilíndrica de las nubes que rodeaban el ojo del huracán. Se presentaron las dos formas de relampagueo, de nube a nube y de nube a tierra, con unas cuantas fulguraciones por minuto, apunta Blakesley. Usualmente no existe tanto relampagueo en la región de las paredes que rodean el ojo, admite. Por esto, cuando la gente advierte que allí existe actividad de relámpagos, dicen, bueno, algo raro está sucediendo. En efecto, comparados con cualquier otra tormenta, los campos eléctricos por encima de Emily se encontraban entre los más poderosos que hayan evaluado los detectores de la aeronave. Observamos campos constantes superiores a los 8 kilovoltios por metro, explica Blakesley. Eso es tremendo. Es comparable a los campos eléctricos más poderosos que uno espera encontrar sobre una tormenta eléctrica terrestre de escala media. El vuelo sobre Emily formaba parte de una campaña científica de recolección de datos con una duración de 30 días, organizada en julio de 2005 y patrocinada por el Centro de Operaciones de la NASA para aumentar el conocimiento de sus científicos acerca de los huracanes. Blakesley y otros científicos de la NASA, la NOAA y de 10 universidades estadounidenses viajaron a Costa Rica para la campaña, conocida como Sistemas y Procesos de Nubosidad Tropical. Desde el aeropuerto internacional cercano a San José, la capital de Costa Rica, podían volar en el ER-2 tanto hacia las tormentas en el Caribe como hacia las del este del Océano Pacífico. Combinaron la información obtenida por el ER-2 con la información de los satélites y detectores de base terrestre para obtener una visualización completa de cada tormenta. La campaña no incluyó ni a Rita ni a Katrina. El relampagueo en esas tormentas fue medido por medio de detectores terrestres de larga distancia, no por el ER-2, así que no se conoce mucho acerca de sus campos eléctricos. No obstante, es posible observar ciertas similitudes. Las tres tormentas eran potentes. A Emily se le clasificó dentro de la categoría 4. Rita y Katrina fueron clasificadas en la categoría 5. Las tres tormentas pasaban sobre agua cuando se detectó el relampagueo. Y en cada caso, el relampagueo se localizaba cerca de las paredes que rodean el ojo del huracán. ¿Qué significa todo esto? La respuesta podría enseñar a los científicos algo nuevo acerca del mecanismo interno de los huracanes. De hecho, admite Blakesley, entendemos la razón por la cual la mayoría de los huracanes no presenta relampagueo. Les falta el ingrediente clave, vientos verticales. Dentro de las nubes de tormenta, los vientos verticales hacen que los cristales de hielo y las gotitas de agua, llamadas hidrometeoros, rocen unos con otros. Este roce es la causa de que los hidrometeoros se carguen eléctricamente. Imagine cuando alguna vez ha caminado en calcetines sobre una alfombra de algodón y frota sus pies contra esta. ¡Zas! Es el mismo principio. Por razones no del todo comprensibles, una carga eléctrica positiva se acumula en partículas más pequeñas, mientras que una carga negativa se adhiere a las más grandes. Los vientos y la gravedad separan los hidrometeoros cargados, produciendo un enorme campo eléctrico dentro de la tormenta. Este es el origen del relampagueo. Los vientos en un huracán son en su mayoría horizontales, no verticales, así que el agitado movimiento vertical que ayuda a producir el relampagueo normalmente no sucede. Anteriormente se había observado que existe relampagueo en los huracanes. En 1998, durante una campaña de campo llamada CAMEX 3, los científicos detectaron relampagueo en el ojo del huracán George conforme surcaba por la isla caribeña La Española. El relampagueo probablemente se debía a que el aire estaba siendo forzado hacia arriba, fenómeno conocido como forzamiento orográfico, cuando el huracán arremetió contra las montañas. La probabilidad de formación de relámpagos aumenta cuando los huracanes llegan a tierra firme, observa Blakesley. Pero no había montañas debajo de los huracanes eléctricos de 2005, solamente agua sin movimiento. Puesto que Emily, Rita y Katrina fueron excepcionalmente potentes, es tentadora la explicación de que el relampagueo que produjeron se originó como resultado de la misma violencia del huracán. Pero Blakesley afirma que esta explicación es demasiado simple. Otras tormentas han sido igualmente intensas y no produjeron mucho relampagueo, dice. Debe haber otros factores que intervienen. Es demasiado pronto para afirmar con certeza cuál es el factor que falta. Los científicos necesitarán meses para analizar página por página la información recolectada en la campaña de este año, antes de tener la posibilidad de encontrar una respuesta. Blakesley asevera, todavía tenemos mucho que aprender acerca de los huracanes. Autor de la historia, Tony Phillips. Traducción al español, Rosie Shaddock y Carlos Román. Editor al español de Ciencia en NASA, Héctor Medina. Narrada por Ana Fernández Blanco por cortesía de astroseti.org. Esta historia ha sido presentada por Ciencia en NASA. Para encontrar más historias de Ciencia en NASA en Internet, por favor visite el sitio ciencia.nasa.gov.